mover los dos puntitos. Como marea, seguir ese meneito. Como marea, despertar apretaditos. Y me marea, me marea, me marea. Y te marea, te marea, te marea. Y nos mareamos, nos mareamos, nos mareamos. Porque es muy lindo estar así enamorado. Eso.